el disfrute, que estamos siempre pensando en lo que tenemos que hacer y en lo que no hicimos. Y lo que estamos haciendo, y el aquí y el ahora, eso es lo que tenemos que recuperar. El tiempo presente, el aquí y el ahora. Ese taller es el sábado 13 a las 4 de la tarde. Si te quieres anotar, tienes que llamar al 4789-9014. Vamos a poder trabajar con ser dueños de nuestra energía, dueños de nuestra armonía, dueños de nuestra vida ahora. Es un taller muy intenso. Va a haber oraciones especiales y va a haber gestos muy grandes como para armonizarme aquí y ahora. Bueno, vamos a los ángeles y a los mensajes. Lucy de Pilar, para vos viene el ángel de la guarda. Y él te dice, aquí estoy, traigo luz y claridad. Verás como todo se pone en orden. Verás el éxito en esta situación. Vívelo con entusiasmo. Marisa de Castelar, el ángel de la madre. Aquí estoy. No tengas miedo. Avanza. A través de la oración, puedes lograrlo. Di las palabras exactas en el momento indicado. María Virginia de Ramos, el ángel de la justicia. Y aquí estoy. Hago despacio, pero no abandones. Sigue. Lento pero seguro. Al llegar, me verás esperando. Josefina de Tijandón, el ángel de los sueños. Y aquí estoy. La protección de Dios está contigo. Suelta tus miedos. Nada te falta. Estás en sus manos. Alicia, el ángel de los milagros. Y aquí estoy. Date permiso para ser feliz. Este es el momento de vivir con plenitud. No tengas miedo, la ayuda llegó. Aceptala, sé pleno. Laura, el ángel de la perseverancia. Y aquí estoy. No posteremos más tus decisiones. Es tiempo de actuar. Tienes el poder de cambiar tu vida. Tienes el poder de la oración. Para Alejandro, el ángel de la abundancia. Y aquí estoy. Soy tu empresa. Te ilumino en el camino para que logres superar todos los esfuerzos sin tropiezos. Avanza. Voy contigo. Para Susana, el arcángel Miguel. Y aquí estoy. Siempre llega el momento indicado. Este es tu momento. Aprovechalo. Sigue con fuerza y estarás recibiendo inmediatamente. Natalia, el ángel de la verdad. Y aquí estoy. Te traigo toda la energía que necesitas para salir adelante. Vencerás los temores. Vencerás de una vez y para siempre las ataduras. Sé libre. Estoy contigo. Y para todos aquellos que están escuchando el programa en este momento, no me pudieron comunicar, acá va su ángel. El ángel de la serenidad. Y aquí estoy. Es claro el camino. Muy bien, sencillo. Pronto está, verás el lugar exacto donde debes estar. Y para todos aquellos que van a escuchar este programa en otro tiempo, en otro momento, viene para ustedes. O para vos, el ángel de la juventud. Y aquí estoy. No te esperes más tus decisiones. Es tiempo de actuar. Tienes el poder de cambiar tu vida. Tienes el poder de la oración. Es tiempo que pueden volver a escuchar este programa grabado en www.encinadesolar.com.ar, en la página. Así pueden escuchar los programas, también en Facebook, ¿no? En tanto en Destino de Solar como en Luz de Ángeles. ¿Sí? Ahí pueden escuchar este programa, lo pueden copiar, lo pueden replicar y pueden hacer lo que quieran. Ahí están estos y hay muchos otros programas grabados. En el momento presente, en el momento de aquí ahora, a través del ángel que viene a mí, cambia. Hoy de nosotros, el ángel del perdón. Y voy a decir que soltá. Deja de llevar a la arriba de tu cuerpo, de tu mente, de tu energía, todo lo que no pudiste perdonar. Hay gente que tiene cosas acumuladas en el corazón desde la chica, ¿sí? Y yo creciendo con ellos, el dolor, la tristeza, el enojo. Yo te quiero y te prometo que si vas a saltar y quieres perdonar, tu vida cambia. Y te digo esto, el perdón es amador. La actitud de querer perdonar, no importa las palabras que digas, mejores, peores, si querés, en la página tanto en mi sistema de poner .com.org como en Luz de Ángeles, tenés la aplicación. El teléfono también en la aplicación Luz de Ángeles, pero para que puedas buscarlo también al ángel del perdón, lee la oración, repetida, no importa si no conoce, así lo dice nada, no conoce, no importa si no conoce, así lo tengo en ejercicio, léela, va entrando en tu mente primero, en tu pensamiento después, y va a ser así meterme en tu corazón. Y el día de mañana, no muy lejano, empieza a ser parte de tu vida. Te mando un beso enorme. Si Dios quiere, estaré aquí el próximo jueves, como cada martes y jueves, después de la doctora Elba Garber. Vamos a hablar de siempre, hasta el 3 de junio, del taller del próximo jueves. ¿Por qué? Porque me dicen, no hiciste un tiempo, no lo avisabas, no lo vi, hubiera querido venir. Todos los primeros de cada mes tenemos un encuentro con Los Ángeles en el barrio de Belgrano. Así que si no puedes escuchar el programa por alguna razón, lo escuchaste tarde o lo que fuere, tenés como informarte 4789-901-4. Te mando un beso enorme y gracias al ángel de la comunicación que me acompañó en este programa. Y como siempre les digo, vivan aquí ahora. Disfruten de cada instante, que tengan un muy buen día y una muy, pero muy buena vida. Thank you.